Hola, soy Margot Tomé, una apasionada del esquí, y te doy la bienvenida a paraesquí.com, el podcast pensado para quienes quieren iniciarse en el esquí alpino o mejorar su técnica si están dando sus primeros pasos en la nieve. Aquí comparto consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que me habría encantado saber cuando empecé. Recuerda, invertir en buen material hace toda la diferencia. Por eso te invito a visitar paraesquí.com, nuestra tienda especializada con ropa, accesorios y equipamiento para debutantes y esquiadores en progresión. Además, puedes descargar gratis mi ebook con los conceptos básicos para esquiar desde el primer día. paraesquí.com/guía-gratis. Te dejo el enlace en las notas del programa. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablaremos hoy. Hola, hoy vamos a meternos a fondo con el esquí alpino, pero desde dentro, ¿no? Analizando la base con ayuda del libro Ultimate Skiing de Ron LeMaster. La idea no es solo hablar de bajar rápido, sino de entender la mecánica, la técnica, lo que de verdad te hace controlar en la nieve. Exacto. Porque al final, esquiar es física pura. Totalmente. Física en movimiento sobre, bueno, sobre algo que cambia constantemente, como la nieve. Eso es. Y entender esas reglas internas que comenta LeMaster es, yo creo que es fundamental para dominarlo de verdad. No es solo echarle fuerza, ¿verdad? Para nada. Es técnica. Y esa técnica, pues, se basa en ciencia. Vamos a ver un poco qué fuerzas hay ahí, cómo funcionan y cómo podemos usarlas a nuestro favor con los esquís. Venga, pues empecemos por lo básico básico. La física de siempre, ¿no? Las leyes de Newton. Uh-huh. Por ejemplo, la inercia. Esa. Esa resistencia a cambiar de dirección. Si vas recto, tiendes a seguir recto. Claro, por eso empezar un giro necesita que hagas algo. No sale solo. Y ahí entra el F es igual a MA. ¿No? La fuerza que aplicas. Pues eso genera un cambio. Justo. Pero no es empujar a lo bestia. Es aplicar la fuerza adecuada en la dirección correcta. Y luego está la acción-reacción, que es súper importante. Ajá. Tú empujas la nieve con el canto y la nieve, digamos, te empuja a ti. Te ayuda a girar. ¿Y el peso? ¿Y la velocidad? ¿Cómo juegan ahí? Pues eso es el momento lineal. A más peso o más velocidad, más cuesta cambiar de trayectoria. Lógico, necesitas más fuerza o anticiparte más. Vale. Y para hacer girar los esquís en sí, necesitas aplicar un par de fuerzas, un torque. Aquí influye un poco el swing weight, el peso en las puntas y colas. ¿El swing weight? Dido. Vale, mucha física. ¿Y cómo mantenemos el equilibrio con todo esto en juego? LeMaster habla de analizar el cuerpo en planos. Sí, pero piensa más en sensaciones. El plano sagital es el equilibrio, adelante-atrás. ¿Notas presión en las espinillas o te vas para atrás? Ah, vale. El típico sentarse. Eso. Luego el frontal, el lateral, cómo te inclinas para cantear. Y el transverso, que te permite separar el movimiento de arriba y abajo. Mantener el eje de equilibrio sobre los esquís, dices. Fundamental. Sobre todo al cambiar de un canto a otro. Y claro, todo esto pasa donde el esquí toca la nieve. Que no es igual flotar en paquetón que necesitar agarre en hielo. Nada que ver. Ese agarre del canto, el morder la nieve dura, es clave. Y en un buen giro, fíjate, el esquí de fuera, el exterior, sí. Ese se lleva más presión, siempre. Es física pura, para contrarrestar la fuerza centrífuga que te quiere sacar de la curva. Claro. Y el diseño del esquí ayuda, ¿eh? La forma esa de reloj de arena, el side cut, ajá. Hace que, al inclinarlo, el esquí ya quiera hacer un arco. Te ayuda a girar. Hablando de giros, parecen un movimiento fluido, pero se pueden descomponer, ¿no? Sí, podemos ver como tres fases principales. Primero, la iniciación. Un movimiento suave de tobillos, rodillas, empiezas a cambiar de canto, a dirigir los esquís. Vale. Luego, el control. Ahí es donde metes presión progresiva al canto, sientes cómo trabaja el esquí, cómo te guía en la curva. Ya. Y al final, la transición, sueltas presión suavemente, te centras otra vez y ¡pam!, a enlazar el siguiente giro. Ahí nace el flow. Y para que todo eso salga bien, hay técnicas concretas. LeMaster insiste mucho en la alineación, la postura. Sí, pero no posturas rígidas, ¿eh? Dinámicas. Poder separar el movimiento de arriba y abajo te ayuda a comerte los baches sin que los esquís salgan volando. Ya, mantener el contacto. Y poder manejar cada pierna un poco por su cuenta también es útil. ¿Y lo del equilibrio adelante-atrás? ¿Algún truco? Más que truco es sentir la presión correcta en la bota. Una buena señal, dicen, es cuando el esquí de dentro se adelanta un pelín solo, sin forzarlo. Ajá. Y para el lateral, pues la anchura de pies te da base y luego usar la cadera, el torso, para inclinarte y cargar peso de verdad en el esquí exterior. Se menciona también la contrarrotación. ¿Eso qué es? Es girar un poquito el tronco hacia afuera del giro. O sea, los hombros apuntan más hacia abajo de la pendiente que los esquís. Ah. Y sirve. Sí. Ayuda a mantener el equilibrio entre giros y a iniciar el siguiente con más munch. Más limpieza y fuerza. Evita que te caigas hacia dentro de la curva con todo el cuerpo. Es fascinante cómo se conecta todo. La física explica la técnica. Totalmente. Las técnicas no son porque sí. Son la respuesta lógica a las fuerzas que hay y a cómo funciona el material. Poner el peso en el punto neutro del esquí, bajo la bota. ¿Para qué? Pues para que flexe y agarre mejor. Eso viene de entender la física del esquí. Entonces, para alguien que empieza o quiere pulir su técnica, ¿por qué es bueno pararse a pensar en esto? Pues porque te da una base sólida para progresar con más seguridad y te da más conciencia de tu cuerpo. Entender el porqué de las cosas. Exacto. Entiendes por qué sientes lo que sientes, cómo tus movimientos cambian lo que hace el esquí, lees mejor la situación, incluso te ayuda a elegir material, ¿sabes? Cierra tú, si quieres, con una última idea. Pues, a ver, quizá lo interesante es pensar cómo cambia la sensación de esquiar cuando entiendes estas cosas. Igual deja de ser solo deslizarse y se convierte más en un diálogo. ¿Un diálogo? Sí, un diálogo consciente con la gravedad, con la nieve, contigo mismo, con los esquís. Una especie de danza, pero calculada. Me gusta esa idea. Una danza calculada. Bueno, pues este análisis profundo se ha basado en las ideas de Ron Limaster y su Ultimate Skiing, un libro que, la verdad, une ciencia y práctica de forma genial. Gracias por habernos acompañado en esta exploración de la esencia del esquí alpino. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hemos hablado hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Para Esquí. Si estás empezando en este maravilloso deporte, no te vayas sin descargar el ebook gratuito con los fundamentos claves para esquiar con seguridad y confianza desde tu primer día. paraesqui.com/guia-gratis. Te dejo en las notas del programa el enlace. Y si te surge alguna duda, pregunta o necesitas asesoramiento sobre material o técnica, déjame tu consulta en la web. En el próximo episodio seguiré compartiendo más consejos para que disfrutes de cada bajada y aproveches al máximo tu tiempo en la nieve. Te espero en el próximo programa.